Es el momento de la columna de cultura y espectáculos a cargo de Martín Pérez con una temática que por lo menos a mí me entusiasma muchísimo. ¿Qué estás anticipando? No, usted va a anticipar. Ah, no, fue medida esta vez, ¿no? Sí. No le decimos nada, ¿no? No, ya me dijeron tantas veces que está muriendo de ser por olfa eso. Y no sé qué. Una de esas, sí. Yo creo que como vio la luz al final del túnel, decidió cambiar totalmente, radicalmente su mirada sobre la vida. ¿Qué hay del otro lado? ¿Hay algo del otro lado? ¿Hay otro lado? No, lo que sí, lo mismo podrían estar pensando los responsables de Iron Man, porque los estrenos en el cine, digamos, en la cartelera porteña se llaman Vamos a ver quién puede voltear a Iron Man 3. Sorprendentemente, el fin de semana pasado, durante 2 días, perdió el puesto número 1 a manos de una película insospechada, Scary Movie 5. Mira. Jueves y viernes vendió más entradas Scary Movie 5. ¿Estaba por las 5? ¿Te das cuenta del país? Se está yendo a la mierda. Pero inmediatamente Iron Man recuperó su lugar, sigue siendo la película que más vende entradas en la Argentina y además sigue siendo la película más taquillera en el acumulado, ya lo pasó bastante a los Cross andan en 1.200.000 y Iron Man lleva 1.600.000. El otro día no vi los Cross, pero vi un Cross y lo reconocí y dije, eso es un Cross, y me sentí hecho. Te estás acercando, Lantos, la cuestión es, para semanas futuras se están esperando... La semana que viene, los estrenos que están esperando, que van a ir a por el lugar, a pole position, la semana que viene va a ser ¿Qué pasó ayer? Parte 3. Sí. También más adelante, dentro de 3 semanas, la que también va a apuntar directamente allí es el nuevo Superman. Y después ya se viene la temporada de vacaciones de invierno, con supongo todas las películas para y chicos. Y tenemos, Monsters University 3D. Yo creo Monsters, y es la nueva Monster. Pero nos estamos... Pará, ya va a llegar el momento. Pensemos que cuando llegan las películas para chicos, en una de esas realmente ahí sí van a estar amenazada este lugar de Iron Man. Yo estoy muy emocionado porque que va a ser el estreno del año en agosto. ¿Cuál? La nueva película de Dragon Ball Z. Sí, se va a estrenar en Argentina. Ya voy a hacer cola para la primera función. ¿Con anterior, bueno, que era horrenda? No. Dragon Ball Z, que era Toriyama. Y la de Campanella, que tardó 4 años en filmarse. Pero bueno, eso es adelantarse. Eso es futurología que en cine y en estrenos de cine no es recomendable. La realidad es que hoy es jueves, ha cambiado la cartelera y la película que apunta, la que viene con todos los boletos para ver si logra eso que casi lo logra una insospechada como Scary Movie, es, si Scary Movie 5 había peleado 2 días, la que viene ahora es Rápidos y Furiosos 6, que sale con 200 pantallas, sale bastante importante, y es una película, como siempre, últimamente yo sí digo, no tengo tiempo para hacer todo, no vi las películas, pero alcanza con saber leer las reseñas. Sí. Además, Rápido y Furioso, ¿hay que verla? Rápido. Realmente. Leyendo las... ¿No es que les sobraron un par de autos y un par de cartuchos de explosión de la última? Y la verdad aprendí algo, que es leyendo las reseñas como reseñador en mi momento, Rápido y Furioso, rápidamente fue perdiendo interés si es que tenía alguno. Pero apareció un nuevo, como un respeto, leo en las reseñas y me lo explican, hacia las últimas 2 temporadas de... Parece que la película... Cambió. Funciona. No funciona, es que ahora mejor. Es lento y calmadito, digamos. No, parece que funciona mucho mejor. No le piden, tal vez era que los nuevos reseñadores de acción no le piden demasiado a las películas ya acostumbrados, pero hay, por ejemplo, en el grupo de gente que reseña en Tiempo Argentino, que muchos de ellos son viejos ex amantes de la revista El Amante, le están dando unos sé que de Vin Diesel, ¿no? Explican un poquito por qué Rápido y Furioso... Yo la verdad que no me atrevería a ir a ver una Rápido y Furioso, ni loco. Yo no vi ni una. Yo vi la 3 por reseña, tenía que reseñarla y me levanté en la mitad y me fui. En el momento que había una tortura, que había una escena de tortura gratuita con una rata y un balde, dije, no, esto no hace falta, no vamos. No ¿Hiciste mierda después? Sí. Me gusta. Yo creo que nunca vi una entera. Vi siempre pedacitos y después decía, para eso me pongo el Need for Speed en la Play y me quedo jugando el Need for Speed. Bueno, la verdad no hay muchas diferencias, no, salvo nada. Algún par de tetas. Bueno, mira, si vos, por ejemplo, no sabés qué hacer, porque hay mucho eufemismo sobre una reseña, este es un fin de semana también, este es un jueves también con muchos estrenos argentinos. Sí. Hay una forma muy fácil de saber si te están mintiendo en las reseñas. A ver. De las películas. Esto se empieza a poner interesante. Tips, agarrás La Nación y te fijás qué película le dieron a Adolfo C. Martínez. Adolfo C. Martínez es un viejo buena onda que hacía turf y que lo tienen ahí haciendo películas. Cuando a una película le llega a Adolfo, sabes que ningún otro la quiso hacer. Ah. En general, Adolfo tiene buena onda. Si no le gusta a Adolfo, o sea, fuiste, no. Salvo que sea un poco zarpadita, digamos. Pero Adolfo es aquel a quien Doña Rosa va a preguntarle qué ir a ver. Y entonces a Adolfo le dieron Rouge Amargo, que es una película argentina de Gustavo Cova. Que es una película que es raro, porque en las reseñas en Clarín no la tratan tan mal. En Página la destroza Horacio Bernades. También, cosa que no le cuesta a Horacio destrozar películas, le encanta. Es raro, porque la misma persona que fue a ver Rápido y Furioso 6 en Clarín, un chico llamado Pablo Raimondi, le gustó mucho Rouge Amargo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo son los parámetros? Pero la clave, más allá de Horacio, que no le va a regalar nada, es si la tiene Adolfo C. Adolfo. No. Rouge, la dejamos afuera. Hay más estrenos nacionales en la... Y el gran estreno nacional, pero claro, es un estreno muy chiquitito, es Los Posibles. Los Posibles es la nueva película de Santiago Mitre. ¿Quién es Santiago Mitre? Estudiante. Es el director de Estudiante. Entonces uno diría que la nueva película de Santiago Mitre tiene que ser la película. ¿Y uno imaginaba que iba a aparecer con más cartel o con más bueno, esencia? No, porque lo que hizo Santiago Mitre es poner sus dotes de dirección para filmar una obra de ballet, de danza, y entonces y que no tiene casi diálogos y muy respetuosa de la obra. La obra es una obra bastante particular porque está hecho por un grupo de chicos del conurbano que empezaron a trabajar en ballet y que le fue bastante bien, tuvo muy buenas críticas la obra de ballet. Casi te diría, yo que a ballet no te voy ni loco. Sí. Y dije, man, esto puede llegar incluso... Bueno, gracias a Santiago Mitre no tengo que ir, sino que si quiero puedo ir a ver la película en el Alugones. Las reseñas son muy respetuosas e incluso elogiosas en todos los medios. Las firmas, como siempre, que son importantes para buscarlas, saber quién le pone el cascabel al gato. Hay firmas... no muy importantes, pero muy buenos números. Pero, por ejemplo, Juan Pablo Cinelli en Página 12 le pone 7. Natalia Strenko en La Nación le pone muy buena, 4 estrellitas de 3. Y la clave también está en Tiempo, como les venía diciendo, que también la celebran estos muchachos. Entonces, no puede. Es una película, insisto, chica, es una película que no va a desbancar a... Seguramente Iron Man no tiene ni idea de que esto está sucediendo y no le importa. Ya va a caer, ya va pero a caer. Se podría decir que es una de las interesantes si uno no está solamente en los pochoclos. Y lo que queda también es una película de los estrenos, una película de adolescentes llamada Ginger y Rosa, que es de Sally Potter, en donde deslumbra Elle Fanning, una de las protagonistas que la prensa... La hermana de Dakota. Exactamente. Es un problema esta chica, porque si la ves en Somewhere, de Sofía Coppola, y te parece interesante, tiene 11 años ahí. Bueno, acá ya... Degenerados. Notemos el eufemismo interesante. O sea, Furfaro usa hablar interesante porque tiene 11 años. Si tuviera 12, bueno, ya diría alguna barbaridad. Es verdad, chicos, yo no es que quiera... sacar un costado lésbico, pero la verdad que esa peli de Sofía Coppola es una cagada y solo vale la pena por ello. Solo lo que... Claro, además la hermana es un horrible. Justamente la prensa, no solo nacional, sino la internacional, está fascinada con esta chica. Igual es medio raro porque es una película sobre la juventud con una visión un poco de adultos mirando la juventud. Por eso, por ejemplo, le gustó, esta es otra clave, si le gusta a Fernando López, que es el gran crítico antiguo de Vieja Guardia de la Nación, y seguro que le va a gustar a tu papá, pero no sé si a vos te va a copar. De hecho, la mirada de la infancia que tiene esta película, tengo esa duda, que no es toda la otra. Está en el otro espectro que la película de la que estábamos hablando hace unos días, que se estrenó, los Spring Breakers, digamos. Son dos miradas totalmente diferentes. Una punk y si se quiere, llamando a la rebelión o riéndose de todo eso, y esta que seguro que será un poco más tierna y más para decir, ¿viste lo que era ser joven? Y de última, si está la chica Elle Fanning, tampoco puede estar. Me quedé pensando, la de Olivia dirigió Sally Potter, ¿no? Sí. Habría que hacer cuando Harry Potter conoció a Sally Potter, ¿no? Y ahí cerramos todo. Bueno, las propuestas de Lantos, el hombre que ama ir al cine, pero nunca lo han visto allí.